Es el día en que te canté. Estoy enamorado de ti. No puedo estar ni un momento sin pensar que tú eres lo más lindo que existe en mi vida. Día y noche estás en mi mente. Siempre estoy soñando de ti. Tu lindo rostro de niña me hace enloquecer, porque tú eres a quien amo yo. Enloquecer, porque tú eres a quien amo yo.